Donde no especuló para nada Javier Milei, el presidente de los argentinos y las argentinas, es en ir a la asunción de Donald Trump. Muchos dicen y se preguntan qué se puso en la cara, porque parecía un mimo, realmente. Parecía un vampiro, un mimo, estaba con la cara blanca, no sé qué tipo de maquillaje le pusieron, pero más allá de ese detalle, el tipo fue ahí a abrazarse con Donald Trump, también a defender a Elon Musk, que hizo ahí un saludo nazi, cuando el propio Trump le dijo que la próxima actividad que tiene que hacer el humano es ir a Marte, y por supuesto que el dueño de Tesla y de X y de un montón de empresas más quiere ir a ese lugar, y por supuesto que el clima de época, uno estima que, más allá de que no soy analista político internacional, uno parece que va encaminado para eso, para la foto, para las declaraciones rimbombantes y todo lo que tenga que ver en contra del socialismo, del progresismo, y yo le incluyo también el peronismo y el kirchnerismo. Pero para hablar con mucha más con mucha más certeza de lo que estamos diciendo, convocamos a nuestro compañero Eduardo Aguirre, conductor de Multitud y también compañero de nuestra radio, para que nos haga una editorial de qué fue lo que pasó en estos días y sobre todo para escuchar cosas que quizá nosotros no vemos de esta asunción de Donald Trump y la visita nuevamente de Javier Milei a los Estados Unidos. Eduardo, buen día. Mauro de Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Un gusto estar con ustedes, compañeras y compañeros. Bueno, gracias por atendernos este ratito. Y nada, ¿qué decir de Donald Trump, su segundo mandato, de Milei acompañándolo y vistiéndose de gala con un moño y defendiendo el saludo nazi de Elon Musk? Mira, yo brevemente, en tiempos radiales, ¿no? Bien. Quisiera aludir tres aspectos que no tienen necesariamente que ver con el orden de importancia que le voy a dar, pero que sí que me parece que nos pueden llegar a permitir hacer algunas preguntas sobre esto. En primer lugar, yo creo que fue un discurso, me refiero al de Asunción, muy importante, muy esclarecedor y muy amenazante. Entonces, en primer lugar, quiero marcar mi sincera diferencia con aquellos que, desde una perspectiva nacionalista, están esperanzados con el discurso de Trump, porque de alguna manera le pone límite a una élite que ciertamente encarnaron los demócratas a lo largo de varios gobiernos, por lo menos en el último de Biden. Pero yo creo que el principal problema que surge de esa concepción es que no se distingue la diferencia, que es justamente muy relevante, entre el nacionalismo en los países opresores, como es el caso de los Estados Unidos, y en los países oprimidos, que son aquellos que luchan por su liberación, pero que no creen tener un destino manifiesto. Destino manifiesto que Trump, por lo menos en 5 oportunidades, pronunció en su discurso inaugural. A ver, es cierto que Estados Unidos es un país muy complejo, muy grande, donde conviven muchísimas realidades. Es cierto que tienen una dotación de gas y de petróleo quizás incalculable e incomparable en el mundo, y que, como lo dijo el presidente, la van a utilizar. Es cierto que es necesario devolverle a los trabajadores estadounidenses que han sido relegados por las políticas de lo que Trump denomina el Estado Profundo, como llama a los 4.000 o 5.000 burócratas que en realidad habían capturado el poder durante los gobiernos demócratas. Pero también es cierto que Estados Unidos venía sufriendo un problema basado en cuestiones económicas y sociales que se hacían sentir, es decir, una fuerte inflación, una afectación muy concreta de los trabajadores del interior del país, de estados incluso importantes del país. Uh-huh. Y luego algunas crisis que nos resultan, quizás si uno las mencionara como al pasar, llamativas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una expectativa de vida igual o menor que la de la Argentina. Hay un par de años de diferencia, y esto nos sorprende porque uno esperaría que la primer potencia del mundo tuviera o hubiera accedido a una prestación de salud, es decir, a una prestación básica desde lo social que marcara las diferencias que debería marcar la primera potencia del mundo. Acá viene el segundo punto. Hasta que Trump no pronunció ese discurso, particularmente yo no tenía claro cuál era la consistencia del multilateralismo que creíamos que estábamos viviendo después de la caída del muro de Berlín y en los últimos años sobre todo. Y ahora sabemos que el objetivo de este destino manifiesto que tiene Trump, que es un mito, pero el mito no necesariamente es una mentira. El mito es una producción de conocimiento y una forma de arraigar ciertas formulaciones que no necesariamente son ciertas, pero que sí encarnan en la mayoría de la población, como pasó con la votación que ungió por segunda vez a Trump como presidente. Vale decir que ahora, con las manos sueltas, este gobierno que viene a dotar del mayor poder a los megamillonarios, que este es un dato fundamental, muchos de ellos tienen un capital, digamos, personal propio, que es superior al Producto Interno Bruto de muchas potencias. Uh-huh. Uno puede nombrar a Elon Musk, pero puede mencionar a otras personas de esa categoría, de esa jerarquía, de ese poder, que no sabemos cómo va a ser utilizado cuando la gran disputa que parece establecer Estados Unidos ahora, más allá de lo que significa esta idea de portar a un número indeterminado de inmigrantes, la asunción de un recorte, de una anulación de derechos civiles y políticos, esta idea de que existen solamente dos géneros, etcétera, etcétera, de invocación permanente a Dios, como hemos escuchado, yo creo que lo que se revela en el discurso es por quién va a Estados Unidos. Y en este sentido, creo que América Latina sale indemne. Dijo a nosotros no necesitamos de América Latina, sino que América Latina necesita de nosotros. ¿Qué quiso marcar diciendo eso, Eduardo? También es una cuestión grave para Europa, porque hay un país que fue señalado como formando parte del BRIC, que es España, a quien se le piensa cobrar el 100% de aranceles por esa condición. En realidad, España no forma parte de los BRIC, lo que tiene es un gobierno socialista, pero ya sabemos cómo va a comportarse Trump frente a ideologías que le resultan repugnantes o por lo menos muy lejanas a sus convicciones. La otra cuestión es la cuestión de la guerra, de los bloques que van a darse en el futuro, que era la gran pregunta que nos hacíamos. Es decir, si va a haber una multipolaridad en el mundo, ¿cómo se conformarán los próximos bloques? Bueno, Trump parece haber, de alguna manera, inaugurado la idea de cómo va a concebir el planisferio de aquí en más. Es evidente que su enemigo no es Rusia, no me sorprendería que tuviera un nuevo acercamiento con la nación euroasiática, por supuesto intentando imponer condiciones. Está claro que Trump viene para de alguna manera sofocar o finalizar algunas de las múltiples guerras que hay en el mundo, que son alrededor de 3 docenas de guerras, muchas de ellas va a intentar resolverlas, pero las va a intentar resolver no al estilo demócrata mediante intervenciones o guerras, sino mediante el poder disuasivo de su enorme arsenal militar y tecnológico. La gran disputa la va a tener con China. La gran disputa la va a tener con China por muchos motivos. En primer lugar, porque es una zona muy muy conflictiva, donde hay áreas de influencia de Estados Unidos que están en juego, muchos países que son aliados naturales de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado porque China ha tenido un crecimiento tecnológico que le ha permitido ser el país que mayores patentes, patentes de invención, está generando en los últimos tiempos, muchas más que Estados Unidos. Y aquí quiero tocar dos temas más que no enunció en el discurso, pero que yo creo que no lo hizo por una cuestión de prudencia política, que es el hecho de estos anuncios que había hecho con relación a Canadá y a Groenlandia. ¿Por qué digo esto? Porque de esa manera puede entenderse solamente esta expectativa de recuperar el canal de Panamá, un canal que claramente es panameño, con la excusa de que el canal está gestionado por los chinos, que es cierto, tienen alguna injerencia en la gestión cotidiana del canal, pero también es cierto que no sabemos si son chinos de China Popular o chinos de Taiwán. Para él son chinos, y esto da la idea de una lógica racista que a él le impide distinguir cuestiones que son básicas, por un lado, y por el otro lado, tener en consideración que Groenlandia empieza a ser un territorio apetecible porque tiene riquezas naturales y materiales raros muy importantes en su superficie, está casi deshabitado, tiene poco más de 50.000 habitantes, allí ejerce su preponderancia Rusia, que tiene 80 barcos rompehielos contra unos pocos que tiene Estados Unidos, que creo que no llegan a 10. Y por otro lado, la cuestión de la crisis en Canadá, que está fuertemente debilitada después de la caída del ministro Trudeau y su condición de país anglófilo, pero también francófilo, esta división histórica, bueno, le hace pensar que junto con México puede llegar a reconstruir o a reconstituir una idea de imperio, pero que no va a ser la idea de imperio que tenía Hardy Negri, un imperio democrático en el mundo, sino todo lo contrario, es decir, un imperio geográficamente imponente, militarmente devastador y económicamente incomparable. Entonces, a partir de ahí comienza el segundo plano que yo te mencionaba, que es el hecho de los valores que está levantando Trump, que está sosteniendo Trump, estos valores profundamente retrógrados, que son los valores que mediante los cuales él tributa a sus votantes más conservadores. Uh-huh. Y no te quería preguntar adelante, si le interesará realmente o no hacerlo, hasta qué punto, pero por lo menos los enuncia. Y la tercera cuestión es justamente este desprecio por el otro, por el extraño, que no solamente se da respecto de otras regiones del mundo, el caso de Europa, por ejemplo, el caso de América Latina, tal como lo señalaba hace un rato, pero también de los inmigrantes que viven en su propia nación. Esta idea de buscar un extraño como enemigo es viejísima. Uh-huh. Es viejísima y responde a mitos del año del siglo XV, tienen 5 siglos, y es quizás el mito de la creación de Occidente como la idea de un Edén, de un paraíso, o, yo decía hace un rato, de un lugar donde está el destino manifiesto. Claro, como en algún momento, perdón Eduardo, como en algún momento escribió Humberto Eco, construir al enemigo, pero te quería preguntar respecto a algo puntual que no lo dijo en el discurso, pero lo mencionaste ahí al pasar. Esta frase que le dijo a una periodista que le consulta por América Latina, mientras él estaba escribiendo algo, firmando algo, no se sabe qué estaba haciendo, y él contestó así al pasar: no los necesitamos, nos necesitan a nosotros. Y lo que te quería preguntar es si esto tiene que ver con algo parecido a lo que pasa con las declaraciones de Javier Milei acá en la Argentina, que declara algo para, entre comillas, la tribuna o para sus votantes, que necesitan escuchar más allá de lo que pase después, ¿sí? Políticamente es correcto o no es correcto, pero sí un grupo de personas necesita escuchar eso de parte de algún dirigente como para comprometerse con lo que votaron, reafirmar con la idea de lo que votaron, y después lo que pase en la realidad puede ser otra cosa. Mira, yo creo que los tiempos en la Argentina se van a acelerar. Me resulta imposible saber cuál será la direccionalidad de esa aceleración. Se van a acelerar porque Argentina es un país que está viviendo una situación muy difícil, se la mire como se la mire, desde cualquier perspectiva. Y a mí lo que me llama la atención es que lo que ha quedado claro ayer en este discurso tan ampuloso, tan ampuloso que pronunció Donald Trump, es su acendrada vocación proteccionista. Está amenazando imponerle aranceles a todo el mundo que piensa comerciar con Estados Unidos. En la práctica, eso va a significar también un problema para una economía de un país mediano, emergente, excéntrico, como la Argentina. No darse cuenta de eso es complejo, porque más allá de que existan ideas de transformar a la Argentina en un país donde la economía extractiva se va a multiplicar, se va a acelerar en su extracción, me refiero al gas, al petróleo, a la minería, etcétera, etcétera, al punto de que quizás los productos del campo o los productos agropecuarios queden relegados en su importancia histórica, es decir, que ya no sigan siendo el principal producto de nuestras exportaciones. Esto es una hipótesis, pero uno puede leerla en varios analistas que lo están entreviendo. También se pregunta, bueno, pero esa extracción, ¿qué riesgo nos depara? Más allá del riesgo ecológico, ambiental, etcétera, etcétera. ¿Va a quedar algo de eso en la Argentina, de esos procesos extractivos tan intensos que ya se están dando en provincias mineras, por ejemplo, o petroleras o gasíferas? Bueno, ese es otro dato. Lo que sí me parece, y esto quiero ser claro, yo tengo la impresión de que en el mundo comienza a languidecer la idea de la existencia de una clase media. Es decir, desde aquella clase media de posguerra que existe no solamente en Europa, de la segunda posguerra me refiero, ¿no?, después del 45, y que existe también en otros países como la Argentina, con el peronismo, desde hace 80 años, probablemente se reformulen en su mapa social. Va a ser una transformación muy dura, porque hoy por hoy nosotros estamos mirando potencias emergentes. Te voy a dar un caso para que se entienda claramente: la India, el país que significa la democracia más grande del planeta en cuanto a votantes. Una cuestión central, una nota al pie, pero importante: fíjate que en el discurso de Trump yo no encontré una sola mención a la democracia. No encontré una sola mención a la democracia. Pero India es, insisto, y lo doy como ejemplo, la democracia más grande del planeta. Algo así como 1.400 millones de habitantes. Puso un hombre en la luna, es una potencia nuclear, pero tiene centenares de millones de habitantes en las más paupérrimas de las condiciones socioeconómicas. Algo inimaginable para la Argentina. Entonces yo creo que hay que ir analizando con estas estructuras modélicas que se van imponiendo desde el libertarismo aperturista del gobierno argentino hasta el proteccionismo de la principal potencia del mundo, que pueden llegar a impactar en la Argentina. Yo no soy economista, pero la verdad que se me abren grandes interrogantes con relación al futuro, y ninguno de ellos es optimista. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas reflexiones y estas menciones hacia lo que pasó con Donald Trump y con Javier Milei, y por supuesto que vamos a estar molestándote en algún momento para hablar de estos temas hasta que llegue Multitud, que todavía no sabemos cuándo va a volver. En marzo, este año vamos a empezar en marzo. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Lo vamos anotando en la agenda. Bueno, cómo no. Eduardo, muchas gracias y un abrazo. Che, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Por favor. Eduardo Aguirre, nuestro analista político internacional, dijo que Trump tuvo un discurso amenazante y no hubo una sola mención a la democracia.